Creo que nuestra diócesis vive un momento especial, un momento de gracia. Yo diría que por distintos motivos, pues por el efecto del Papa Francisco. La llegada del Papa Francisco sin duda alguna ha generado una esperanza muy especial, que la estamos notando, la estamos percibiendo. También hay otro motivo para este momento de gracia, en segundo lugar, que es que tenemos la visita ad limina recién realizada, la visita que los obispos hemos realizado al Santo Padre, y estamos todavía pues extrayendo de ella conclusiones, y yo estoy dedicando una parte importante de mi tiempo a darla a conocer. Ahora mismo a las 11, seguido de esta rueda de prensa, tenemos una reunión con los sacerdotes de la capital pues para dar a conocer las intuiciones principales que el Papa nos ha aportado, y estoy haciendo también una visita por todos los arciprestados. También al mismo tiempo ha concluido la visita pastoral a los 4 arciprestados de San Sebastián, que durante 2 años he realizado, y también es un momento importante pues para hacer un pequeño alto en el camino y una reflexión, ¿no?, sobre nuestra diócesis. Yo creo que, por lo tanto, el efecto Francisco, la visita ad limina y la conclusión de la visita pastoral a la capital nos coloca en un momento especial, en un momento de gracia. Por una parte, tenemos una oportunidad muy, muy buena de renovarnos, una gran oportunidad de renovarse por parte de la Iglesia. ¿Y qué es renovarse para nosotros? Renovarnos es, sobre todo, escuchar la llamada a la conversión. Evangelizar es, básicamente, nos lo decía el Papa en la visita ad limina, ustedes tengan en cuenta que evangelizar se identifica con convertirse. O sea, la mejor manera de evangelizar es convertirnos, ¿no? Y tenemos en mente esa imagen inolvidable del Santo Padre, pues arrodillándose él para confesarse antes de ponerse a confesar a los demás. Es una imagen muy, muy clarificadora. Pues el Papa se confiesa antes de sentarse para confesar a los demás, ¿no? Y nosotros no predicamos nada a los demás que también que no nos lo digamos a nosotros mismos. Nos decimos a nosotros mismos lo que le decimos a los demás, ¿no? A veces se nos reprocha a los miembros de la Iglesia que por qué somos capaces de predicar, cómo nos atrevemos a predicar un mensaje que nosotros mismos no vivimos con plena coherencia. Eso yo lo he escuchado con cierta frecuencia, ¿no? ¿Usted cómo predica un mensaje que no vive con plena coherencia, no? Pero es que yo creo que precisamente lo predicamos porque no estamos, o sea, si nosotros fuésemos dueños de ese mensaje, pues uno diría, voy a rebajar el mensaje y lo voy a adaptar más o menos a lo que es mi nivel, y así yo no me siento denunciado por lo que predico, ¿eh? Pero claro, si hiciésemos eso estaríamos predicando no a Jesucristo, sino un mensaje que yo manipulo, ¿eh? Es decir, predicamos un mensaje del que tenemos conciencia de que los primeros receptores tenemos que ser nosotros, ¿no? Que nos interpela, que nos llama a la conversión. En segundo lugar, creo que también este momento de gracia no solo es un momento de gracia para que nos renovemos, sino también una gran oportunidad para avanzar en la comunión en el seno de la Iglesia, ¿eh? Para avanzar en la comunión. Es una gran oportunidad para superar antagonismos, falsas contraposiciones. ¿Eh? A veces se han hecho contraposiciones, ¿no? Pues en la presentación del mensaje cristiano de una manera reductiva, por ejemplo, oponiendo la confesión de la fe al compromiso de los pobres, o poniendo una Iglesia que apuesta por la ortodoxia a una Iglesia que apuesta pues por la pedagogía. No, y creo que Evangelii Gaudium, que aquí he traído pues un ejemplar de esta exhortación apostólica que nos disponemos a presentar, ¿no?, pues en la subida a Aránzazu, pues creo que subraya la presentación íntegra y vivencial al mismo tiempo, ¿no?, del mensaje de la fe. En tercer lugar, también estamos ante una gran oportunidad para mostrar el verdadero rostro de la Iglesia ante el mundo, ¿eh?, superando a veces caricaturas que se hacen de la Iglesia, y creo que especialmente desde la distancia pues no se conoce el corazón de la Iglesia. Creo que el Papa Francisco es una gran oportunidad, ¿no?, para que la Iglesia sea conocida. También la propia crisis, la crisis económica que hemos padecido, es una oportunidad, ha sido para muchas personas una oportunidad para conocer el verdadero rostro de la Iglesia, porque nuestro mensaje no es meramente un mensaje intraeclesial. No estamos metidos en la sacristía, sino que también tenemos una propuesta de humanismo cristiano ante la sociedad. Miramos a la sociedad y la miramos con confianza, pero también con preocupación, las dos cosas. Vemos luces y sombras. la vemos con confianza y con preocupación. Por ejemplo, vais a permitir, en este sentido, hacer una lectura de dos noticias, ¿no?, que vosotros mismos nos servisteis en los últimos días, en las últimas semanas, que yo creo que son buenos, pues, para ver este contraste de la confianza y la preocupación, de las luces y de las sombras. Hace poco hicisteis público el dato del informe de Eroski Consumer, de cómo tres de cada cuatro ciudadanos han tenido un gesto solidario en materia alimentaria en el último año. Que eso es un dato verdaderamente consolador, ¿no? Esperanzador. El hecho de que tres de cada cuatro ciudadanos hayan tenido el gesto de llegar al supermercado y decir, a ver, yo aquí no voy a hacer únicamente mi compra, y han hecho donaciones, pues bien sea a los bancos de alimentos, a las iglesias, a los bancos, a Cáritas, etcétera, de sus alimentos. A ver, pues es un dato verdaderamente esperanzador. Otro dato que contrasta con este, pues hace pocos días vosotros nos decíais, hablabais de el informe elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, en el que se daba un dato preocupante, ¿no? Un aumento muy grande, había pasado de un 5% a un 21% el tanto por ciento de los jóvenes que en su ideal de vida renunciaban a tener hijos. Y yo decía, bueno, pues esto más bien es una sombra, ¿no? Eso más bien es un motivo de preocupación, que en pocos años haya pasado del 5 al 21%, pues la expectativa de unir el futuro de mi vida a desear también tener hijos, creo que eso que es preocupante. Entonces, ¿qué lectura hacemos de estos datos? Bueno, pues es una lectura que, por una parte, es obvio que el valor de la solidaridad no está en crisis, que sigue existiendo bondad, un deseo de justicia, de aspiración a la justicia. Eso es latente en nuestra sociedad. Nuestra sociedad desea la justicia, hay un anhelo a la justicia, pero al mismo tiempo hay una crisis de esperanza. Hay una crisis de esperanza. Pues que se percibe en datos como ese que he dicho, de esa especie de perspectiva de vida sin la apuesta, ¿no?, pues por las generaciones futuras, en una crisis pues muy fuerte de envejecimiento demográfico, o por ejemplo, por el recurso a las drogas y al alcohol integradas en un estilo de ocio destructivo, por la proliferación de nuevas adicciones que van surgiendo, la tecnología, nuevas adicciones que son signo de una debilidad y de un refugio de las soledades, las heridas afectivas y muchos desequilibrios que provienen de frustraciones, de rupturas familiares. A ver, todo esto implica que en nuestra sociedad conviven dos cosas, ¿no? Conviven un deseo de felicidad, un deseo de justicia, una bondad natural que creo que es seria, pero al mismo tiempo también hay una crisis de esperanza. Hay una crisis de esperanza que también se refleja, pues en tirar la toalla y en no tener una apuesta por el futuro, incluso a veces en hacernos daño a nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué aportación hace la Iglesia? ¿Qué aportación hace la Iglesia? ¿Qué aportación hace Evangelii Gaudium? Pues yo creo que tenemos algo muy importante que decir al mundo, que es la alegría del Evangelio. Evangelii Gaudium es la alegría del Evangelio en castellano. Evangelio en posa, y además no se trata de moralina, no se trata de un mensaje meramente ético o moral, no, esto no es moralina. Aquí hay un anuncio, y es que hay razones para la esperanza, y Jesucristo es fuente de esperanza. Nosotros nos atrevemos a decir que la esperanza no es moralina, no, es un anuncio de que hay esperanza, pues porque Dios ha venido a nosotros en Jesucristo, y no estamos solos en este camino. El Papa Francisco nos dice en su mensaje: no tengáis miedo a la ternura. No tengáis miedo a la ternura, ¿no? Lo cual puede ser un poco paradójico, porque la ternura es atrayente, pero a veces nos da miedo. Y yo creo que el miedo a la ternura es miedo a quedarnos desnudos de las falsas seguridades en las que nos apoyamos. Cuando tenemos crisis existenciales, nos solemos apoyar en falsas seguridades para taparnos un poco en ellas. Y el Papa nos dice: no tengáis miedo a la ternura, desnúdate, ponte delante de la necesidad de amar y ser amado. Bueno, eta bukatzeko, hausi esango dut, exhortazio honen azkenengo kapituluan, Elizak egiten ohi duen bezala, beti azkenengo hitza Mariarentzako uzten dugu, eta baita ere hori beti ohitura izan da gure dokumentutan eta gure hitzaldietan, eta baita ere isolasaldi honetan nire azkenengo hitza berarentzako utzi nahi diot, Eta azkenengo kapituluan Aita Santuak esaten du Ama Birjina dala guretzako samurtasun honen horren eredua, La revolución de la ternura. La Virgen María es la revolución de la ternura. Ese no tengáis miedo a la ternura, yo creo que lo vemos reflejado en María y en los valores que a través de ella predicamos. Gure seregi, gure nolako izango da, guain pizkate Iñaki que adira seko dizue, baina iloko gea, bueno, pensatzen da igual diona izango degula, baina sirimiri iongo baliz bezala, ilo nahi dugu, ba, itzau gure ganatuz, Bato, pixkanaka, itza eta sirimiri baliz bezala. Igual diona izanik ere, nahi dugu honek sirimiri izatia eta guk aurrea bidean guazela, pentsatzen dut, ba, gailurrerako pixkat blai eginda, honen blai eginda egingo gehala, eta han ere beste ospakizun bat egingo dugu Ama Birjinaren aurren. Hori da gure zer norakoa, eta orain zuen igual galderaren bat egin aurretik, beak ere zehaztasun batzuk emango dizkizu. Bai, egun honi eta... Antolakuntzaldetik ni horretaz jartuko naiz eta ez dago beste urtetatik una urtenea ez dago aldaketa hundirik batez, aldaketarik esango nuke. Orain arte egin dena izan da parrokia bakoitzean eta herri bakoitzean ba, izenak emateko eta aukerak jarri dira eta gaur izten da eguerdian ba, izena emateko epea, beraz, honezkeo martxan egongo da. Prezioak orain azken urteetako berbera dira, gertuko artziprestaldetatik 12 eta bestetatik 13 euro. Autobusen antolaketa bateratua da, Abitransen bidez egiten da, beti bezala. Eta ibilaldiaren ordutegia importantea izan daiteke, gutxi gora bera herri guztietatik 9 galdera iritsiko dira oinetik autobusak, eta 9:30 aterako da martxa, ibilaldia. Soraluze hotelaren parean jartzen da ibilaldiaren burua, kalkulatzen dugu 12:00 iritsiko gerala gora, normalean ala izaten da, eta horre egingo genuke ospakizuna Elizan otoitzaldia, gotzaiek esan duen bezala, ba, 12:00 aldera hasita, ba, 20 minutu eta 5 minutu, gehienea ere, gero beste ordura orde bat edo libre uzten da, komunetara joateko edo zerbait hartzeko edo lasei xamari biltzeko, eta 12:40 edo, ordu bat hogei gutxitan edo hasiko litzake etxeetarako beltat denek kalkulatzen dugu beranduena ere ordu bitarako bere etxean egoteko moduan ez da. Orduan, ibilaldiaren osagaiak betikoak izango dira, egotzainaren agurra izango da noski eta bukatzean bere homilia ere egingo du otoitzaldian. Gero ba bidean, otoitzak, kantuak, gogoetak, bertsoak, bertsolari aurtena Aitor Mendiguzi izango da, poemak, isilunea, pankarta bakarra izango da, jarriko du la alegria del evangelio, evangelio apoz iturri, eta gotzei esan duen bezala, ba, gai hori izango da, dokumentu hori, gai, dokumentu horren puntu txobatzu, esan dezagun oso dokumentu zabala da, eta oso dokumentu zabala izanik, ba, hortik hartuko ditu puntu txobatzu. Ba, adierazgarri izan ditezkenak, eta ez dakit, asomatu dudan aukeratzen eta, baina, bueno, horko puntu batzuk izango dira, ezta. Gero, altabo zerbitzua joan zen urtean bezala kotxetan egingo da, ez da jarriko bide guztian, oso garesti ateratzen zen, eta bost kotxetan egin du lehen urtean, prueba nahiko ondo ateratzen, da aurten ere ala egingo dugu. Emisoraren kokalekoa pixka bat hobetu dela uste dut aurten, asmo horrekin da biltzabintzat, eta, bueno. Gero, Elizako ekintza, bideko zerbitzuak, beti bezala izango dira gurutze gorria izango da, bere ardura guztiarekin bai bidean eta bai goian, beti izaten dira alako mariotxo batzuk eta aulaldi batzuk, eta bueno, han egongo dira. Komunak beti ezela bidean da arantzazun betan jarriko dira. Jakin beharrekoa beste importante da, 8:30, eta goizeko 8:30 bidea itxi egiten da, kotxe entzat. 8:30 eta hori segurantzaren, seguridadearen mesedetan egiten den kontua da, ertzainak itxiko du, eta ez da esterziorik izango. Artzaina dagoen tokien, badak zuen nola joaten diren gauza. Hori, martxa pasa ala, ba, irekiko da arautzeako bidea, eta auzoetarako bidea martxa pasa ala. Gero, plazako ekitaldea amaitutakoan, kotxea Oñatin utzi duten entzat, edo Oñati garrantzat, autobusak izango dira, gora eta bera ebiliko direne, behar den neurrian, 3 euro kostako da. Gurutze gorriaren bi ohar izaten dira beti importanteak. Komeni da ondo gozalduta joatea eta oinetako onak eramatea. Bi horiek. Berriak ez, onak baino berriak. Berriak ez. Oinez, igo ezin den jendearen zatago harri importantea da. Gaizaten da galdera bezkeni, oinez ez baina jungo litzake guztiak duen. Oie pasa behar dute, agaragailu bateko erabili duten autobusetik lehenengo autobusetara, lehenengo zenbakietara pasa behar dute, eta oiek iritsiko dira martxarekin batera Arantzazura, autobusetan entzungo dute irratiz, bideko guztia, martxarekin iritsiko dira, eta Elizako ekitaldian, ba, presente egiteko moduen multuk. Entonces, en castellano. Lo que se ha hecho hasta ahora es un poco poner en cada pueblo y en cada parroquia la posibilidad de inscribirse, los que quieran ir en autobús. Este mediodía se cierra el plazo para eso, o sea que de cada pueblo salen en horas distintas según la lejanía del punto de salida. El precio es el mismo que los últimos 5 o 6 años, 12 euros los arciprestales de cerca y 13 los demás. La organización de los autobuses es unificado desde Avitrans, o sea que van los autobuses muy optimizados en este sentido. Un autobús pasa por varios pueblos hasta llenarse, ¿no? Y cada pueblo ya tiene señalado qué autobús va a pasar. El horario de la marcha, a las 8:30 se cierra el camino para los coches. A las 8:30 ya no van a permitir, la Ertzaintza no permite pasar una vez de las 8:30 por seguridad. Y luego, hacia las 9 llega la gente, algunos antes, 9:45, 9, llega la gente a Oñate en los autobuses y a las 9:30 se pone en marcha, en la marcha, en marcha. La cabecera de la marcha estará al lado del hotel Solaluce, como siempre. Habrá una única pancarta que pondrá la alegría del Evangelio, Evangelio Apociturri. Se calcula, se suele llegar hacia las 12:45, 12 a Aranzazu. Y el último acto de oración lo haríamos en la iglesia, de 12:00 a 12:20, 12:25, por ahí, no suele ser largo. Luego se deja un cuarto de hora, 20 minutos libres. Y hacia las 12:40, 12:45, pues ya salen los autobuses, de forma que los más lejanos puedan estar para las 2 en casa. Esa es la pretensión. Respecto de lo que va a haber en el camino, pues como siempre, oración, cantos, reflexión, versos. Ya he dicho que Aitor Mendiruza será este año el versolari. Poemas, silencio. Los altavoces serán como el año pasado, en coches. No serán fijos en todo el camino, sino 5 coches que llevarán los autobuses. Y el año pasado la experiencia salió bien, es mucho más barato que el colocar 165 autobuses o altavoces que se hacía antes. Entonces salió bien la experiencia. En el camino los servicios, pues Cruz Roja, ese es el servicio fundamental. Váteres colocados, como siempre, tanto en el camino como en Aranzazu. Y ya he dicho, pues a las 8:30 se cierra el camino, me parece advertencia importante. Luego, cuando termine el acto de Aranzazu, los que han dejado el coche en Oñati o gente de Oñati, pues tendrán autobuses para bajar a Oñati. Autobuses lanzadera, 4 autobuses que harán las vueltas necesarias. Suele costar 3 euros. Y las dos advertencias de Cruz Roja, como todos los años, son bien desayunados y con calzado bueno. Porque casi todos los mareos y cosas que suele haber suelen ser porque hay gente que va en ayunas. Se siente muy valiente y claro, luego. Y para la gente que no puede subir andando y que quiere estar presente en la marcha, pues el medio es que una vez que lleguen a Oñate, se coloquen en los autobuses números 1, 2, 3, en los primeros. Allá escucharán por radio y llegarán a Aranzazu a la vez con la marcha. De forma que el acto de la iglesia no puedan seguir presentes en Aranzazu. Y no se me ocurre más cosas. Decir, pues como ha dicho el obispo, pues que el temario va a ser del documento, evidentemente algunos pocos puntos del documento, porque el documento es muy amplio. Y no se trata ahora de que intentemos meter de mala manera muchas cosas, sino creo que es lo importante es la marcha, ¿no? Y todo lo demás es para que vaya eso, como ha dicho, pues un pequeño shirimiri del tema de la alegría, que como dice el Papa, pues el mayor peligro que hoy tiene el mundo es la tristeza. Y bueno, pues a ver si la marcha de Aranzazu, pues jakizue baita ere publikatzear dagoela Evangelio Gaudium euskeraz, publikatzear dagoela gure itzultzaile batek egin du lana eta zeitun jarriko ditugula, hortarako. Bueno, si hay alguna preguntita, alguna cosa. En el camino también se repartirá este folleto de cantos y un poco en cada paso, siete pasos que suele haber, pues el qué tema, qué punto se va a tocar en cada esto, pues bueno, se dará a cada uno el folleto. Bueno, bajatuta dago, garai batean bakizu oso lehen gortean izan ziren 23 autobusetan. Ez dakit, ba, 2000-tik 3000 bitartean nola izan ziren lehen gortean, bada taldea. Bai, esan duzu itxaropeneko krisi baten gauzen da, esan dugu dezu hori apurtxu bat. Bai, bueno, lehen esan detana da, ba, ikusten ditugula, ba, argillak eta baitare argillak ez diana ilunaldik ere bilak ikusten ditugula, argillak eta ilunaldik esate bateako, ba, oin askoz dala eroski konsumer delakoak, ez da, ba, argitaratuzun lautik iruk, ba, bere sale erosketak egiterakoan baitare besteintzako janak erosin dituela eta bestekin konpartitu. Hori nik uste deigarria dela, eta gainera horren atzen gauz bat garbi ikusten da, hain zuzen badagola solidaridadea eta badagola justizirako nik uste garri ondila. Hori oso nabarmena da. Beste gauz batzuk ere ikusten ditugu, hain zuzen, zate bateako hain ere egun batzuk kaleratu zen, azkenengo urte hauetan, eunetik hogeita batera pasatu dela, kopurua, hain zuzen, ba, zeme alabak izan nahi izdikuenak esaten dutenak, ez da? Horrek ere adierazten du badagola krisi existentziala, hain zuzen, ez da? Itxaropen falta edo, eta orduan ikusten ditugu argitasunak eta baita ere ilunaldiak, eta bi horiek nola elkartu, nik uste tortarako evangelioak badaukala, ba, badaukala, ba, zer ezana eta zer aportatzea. Nik uste evangelioak hartzen dula, gizarte honetan dagon on guztia beria egiten du, baina baita ere etorkizunerako, ba, itzaropen bat jartzen du, hain zuzen, ez da? Jesu Kristorena, evangeliorena, eta hori izango dut. Bueno, pues la verdad es que me pillas en una noticia que no tengo información de ella. Entonces, quizás hacer así una valoración pública sin haberla visto con la letra pequeña me parece por mi parte igual un poco demasiado arriesgado. Quisiera conocer esa noticia con más detalle, y saber un poco de dónde parte esa novedad. Pero sí que me sirve tu pregunta, aunque deje un poco pendiente, ¿no?, pues esa valoración, sí que me sirve tu pregunta para anunciar una cosa, no para recordar una cosa. Y es que la declaración de la renta, uno no tiene por qué elegir entre la Iglesia o los fines sociales, sino que puede perfectamente marcar las dos casillas. Existe la posibilidad de marcar las dos casillas de manera que el 0,7% vaya para la Iglesia y otro 0,7% vaya para otros fines sociales. Es perfectamente posible y un tanto por ciento importante, digamos, de los declarantes así lo hacen. Y por cierto, pues estos días estamos en conversaciones con los encargados de Hacienda porque hemos visto que ha habido unos errores informáticos que impedían poder poner la X en las dos casillas a la vez. Entonces, obviamente, pues hemos recordado y hemos pedido que eso pueda ser así, porque en principio uno no tiene por qué hacer la uquera, digamos, entre una cosa u otra. Entonces, digamos, eso otro que me preguntas, para mí es novedad y ya lo estudiaremos. Nik uste oso garrantzitsua dela jakitea, errenta aitorpenean, ba, 0,7 delako hori, ezta? Ez dela aukeratu behar derrigorrez elizarentzako edo beste zerbitzu sozialentzako, bientzako jarri leikela, eta bientzako jarri eskeo Ordun 0,7 elizarentzako izaten da eta beste 0,7 bat zerbitzu sozialerentzako dira. Askok izaten dira biletan jartzen dituenak. Gu gainera egun hauetan konturatu gea ba, interneten bidez egiten diren errentatan ba, fallo batzuk egon diala eta biletan etzegola jartzerik eta ordun kontatuan harremanean jarri gea pixkate hori konpontzeko ba, esanez. Zatekan biletan nik uste jartzeko aukera eta eskubidea badagola eta bueno, espero dugu hori normaltasunez jartzea, guandikan epea, guandikan irikitzear dagota, hori irikitzear edo. Bueno. Sí, que nunca había ocurrido. Sí, bueno, por otra parte, a ver, pues me imagino que es un error que estamos todavía en los momentos de que sea subsanable, subsanable, pero dependiendo, dependiendo de los programas que había desde los que uno accede en el ordenador, hemos observado que no era posible hacer eso, y entonces obviamente pues eso esperamos que se pueda subsanar. Sí, sí. A ver, no me cabe la menor duda de que se tratará de un fallo técnico, pero que bueno, pues que esperamos que sea todavía subsanado. Bueno, eskerrak eta, venga.